Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. El coronavirus también ataca a las prisiones. En España hay 181 funcionarios y 21 internos contagiados. La situación de reclusión agrava las posibilidades de contagio. El programa A Vivir que son dos días ha entrevistado a Virginia Barber, psicóloga y directora de salud mental de las cárceles de Nueva York. Nos cuenta cómo están viviendo los reclusos el avance del coronavirus. Wanted man in Indiana, wanted man in Ohio, wanted man in Texarkana, wanted man in Mexico, wanted man in Sacramento, wanted man in Old Cheyenne. Wherever you may look tonight, you may see this wanted man. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town. But I've had all that I wanted of a lot of things I've had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. Wanted man in Sacramento, wanted man in Tennessee, wanted man in Oklahoma, wanted man in Muskogee, history. Una canción de Bob Dylan y Johnny Cash. La verdad es que uno escucha a Johnny Cash y se imagina que canta desde la cárcel siempre. Es difícil imaginarlo en otro lugar. Se nos ha quedado esa imagen en la cabeza, ¿verdad, Ramón? Es una grabación rara, porque es una grabación en la que ahí se ven risas, que se interrumpen, hay una segunda toma, pero he puesto la primera toma, me gustaba mucho, Bob Dylan y Johnny Cash cantando Hombre perseguido, hombre buscado, ¿no? Buscados. Se busca. Sí, sí. Pues da pie a lo que vamos a hablar. Sí, sí, según datos de instituciones penitenciarias, hay 181 funcionarios y 21 internos contagiados dentro de las prisiones españolas. El coronavirus, Ramón, también ha llegado a nuestros centros penitenciarios y es un peligro todavía mayor en esos lugares. Sí, porque son centros cerrados, tenemos unos 54.000 presos, de los que casi unos 10.000 son preventivos. La provincia que tiene más, o la comunidad que tiene más, son Andalucía, que tiene 13.000, y la que menos, Rioja, 29. Son datos del Consejo del Poder Judicial. Sí, es una situación difícil porque, claro, en la cárcel es como un sitio cerrado donde no es posible mantener las distancias y no en todas las celdas, no es una celda para cada uno, las duchas, y después hay otros problemas mayores que ahora iremos hablando. Sí, sí, bueno, y luego también la tensión en aumento por culpa de las medidas de aislamiento, porque eso incluye suspender las visitas de los familiares a los presos, los permisos de salida. Es todo mucho más complicado. La verdad es que la vida de la gente que está dentro y la vida de la gente que les quiere y está fuera es mucho más difícil ahora. Sí, es que añade tensión a una tensión, que no es lo mismo tener una condena de 5 años que te permite organizarte mentalmente, ir tachando los días, que un preventivo, por ejemplo, que tiene la esperanza de salir libre y que su juicio se va aplazando sin fecha y no sabe cuándo va a salir y no puede contactar con su familia. Después, en algunos países lo que se está haciendo es dar libertad a los presos preventivos o soltarles para que puedan estar confinados en sus casas. Hace unos meses en este programa charlábamos con una psicóloga forense que es directora clínica de salud mental en el Correctional Health Services, que es la entidad que gestiona los servicios de salud mental de todas las cárceles de Nueva York. Recuerdo que Luis Rojas Marcos, que fue durante mucho tiempo la persona que estaba al frente de la salud mental en la ciudad de Nueva York, me recomendó que leyera su libro. Contactamos con ella y tuvimos una conversación maravillosa. Hemos vuelto a contactar con ella para que nos explique cuál es la situación en los centros penitenciarios de Nueva York, donde ella sigue trabajando, y es una de las ciudades que presenta mayor número de contagios en el mundo, lógicamente. Es Virginia Barber Rioja, profesora de psicología forense en la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Virginia? Buenos días. Hola, buenos días. Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor número de contagios del mundo. La cifra roza ya el 500.000 de personas. Tú estás en Nueva York. Cuéntanos un poco cuál es la situación ahora mismo allí. Bueno, pues aquí ahora mismo probablemente estemos en la peor semana. La ciudad de Nueva York es una ciudad con casi 9 millones de habitantes, con mucha densidad de población, y pues claro, nos ha atacado de manera particular a la ciudad y al Estado en general. Entonces, pues ayer teníamos pues más de 7.000 personas que han fallecido en el Estado de Nueva York. Quizá la única, y casi 800 personas que han muerto en un periodo de 24 horas en el estado. Y quizá la única buena noticia que tenemos es que el número de admisiones al hospital se está estabilizando y el número de ingresos en la UCI pues ha bajado algo. Tu trabajo incluye visitas a las cárceles, intentar ayudar en los problemas de salud mental de los reclusos que están allí encerrados, y es una situación especialmente preocupante en las cárceles, donde la tasa de contagio es 8 veces mayor que en la ciudad. Cuéntanos qué has visto en tus últimas visitas. Pues sí, yo trabajo como directora de salud mental en la cárcel de Nueva York, en la cárcel de Nueva York, bueno, las cárceles de Nueva York, incluyendo Rikers Island, que tiene 8 cárceles diferentes. Y bueno, claro, en las cárceles es muy difícil, si no imposible, controlar los contagios, porque no se puede mantener la distancia física ni social, ¿no? Pues hay, digamos, dormitorios donde hay personas durmiendo y las camas no están separadas, pues no tienen 2 metros de separación, con lo cual los presos utilizan, o los internos utilizan, los mismos teléfonos, utilizan los mismos baños, y entonces el número de contagios, que ha subido muy muy rápido, como comentas, mucho más rápido que en cualquier otro sitio, es algo que no nos ha sorprendido a ninguno de los que trabajábamos en la cárcel, porque bueno, desde el punto de vista de la epidemiología o de la salud pública, sabemos que dentro de las cárceles pues suben los contagios muchísimo más rápido, y que por mucho que aislemos a las personas que están dando positivo, pues es muy complicado controlarlo. Y por otro lado, también hay que recordar que en las cárceles, que en Estados Unidos hacen esta distinción entre cárcel y prisión, pues la cárcel de Nueva York es una cárcel preventiva, ¿no?, donde más del 70% de los internos no han sido declarados culpables todavía, y entonces eso significa que hay un número de ingresos muy elevados al día. Pues por ejemplo, en las cárceles del país se estima que hay aproximadamente 200.000 personas admitidas a las cárceles cada semana, y entonces es eso más la entrada y salida de funcionarios de prisiones y del personal médico, pues hace que sea un caldo de cultivo perfecto para el contagio tan tan rápido masivo, y tan preocupante que estamos viendo. 200.000 personas aumentan la población de gente reclusa en Estados Unidos cada semana. Me parece brutal ese dato que has dado. Has mencionado Rikers Island, hablamos en su día de esta cárcel. Es una de las prisiones más peligrosas del mundo por la de delitos que se cometen dentro, pero también es un lugar tremendamente insalubre, ¿no? Es una prisión casi tercermundista. Bueno, es una cárcel que se construyó en los años 30, más o menos, donde digamos la rehabilitación no era el objetivo principal, y aunque hay algunos edificios que sí que se han donde se han hecho cambios, pues todavía existen algunas partes de la cárcel que pues sí que son muy antiguas, donde hay muy poca luz natural y desde luego no es una, como ya dije antes, ¿no? Es un caldo de cultivo para este tipo de infecciones. Y de hecho la cárcel, en ese sentido, hace unos años hubo un número de casos de tuberculosis, y la ciudad invirtió mucho dinero en construir una, digamos, un área de la cárcel donde hay más de 80 celdas o de aislamiento, y eso es lo que hemos podido utilizar ahora mismo para los primeros casos que empezaron a dar positivo. Supongo, Virginia, que si hay un problema de material de protección en el resto del país y en los hospitales, las cárceles será tremendo, incluso para vosotros que entráis y salís. Bueno, pues sí, el problema es un problema que hemos visto a nivel pues casi mundial, ¿no? Nosotros en la cárcel, yo puedo hablar específicamente de mi departamento, que es el departamento de salud mental, y bueno, nosotros yo tengo que decir que por lo menos nuestro personal que está entrando dentro de las áreas de aislamiento donde están los presos que han dado positivos tienen el personal de el equipo de de protección personal que necesitan para entrar dentro de esas áreas. Y luego todo el mundo tiene máscaras para entrar en cualquier otra mascarilla, para, en cualquier otra parte de la cárcel. Yo hablo del Departamento de Salud Mental, no conozco del todo cuáles han sido los materiales para los enfermeros o médicos que están dentro del equipo médico. Claro, tú tratas la salud mental de los reclusos. La mayor parte de los problemas de salud mental que sufriremos, digamos, quienes estamos en libertad, tienen que ver con nuestra nueva sensación de confinamiento, que para nosotros es algo absolutamente nuevo, pero ellos están acostumbrados a eso. Yo me pregunto si esta pandemia les está provocando unos problemas añadidos, no sé, de ansiedad, de depresiones. Sí, pues eso a mí es lo que más me preocupa, porque claro, como psicóloga y directora del Departamento de Salud Mental, lo que más me preocupa es que aunque, bueno, hay dos cosas que han ocurrido. Una es que ya no están recibiendo visitas, que eso sabemos que para los internos, sobre todo los internos que tienen enfermedades mentales, es un factor de protección básico y un factor de protección para muchísimas cosas, incluyendo los suicidios. Sabemos, por ejemplo, que las cárceles tienen una incidencia de suicidios 3 veces por encima de los suicidios dentro de la comunidad y 3 veces por encima casi que de los suicidios en prisión. Es decir, que dentro de los presos preventivos es donde se ven los mayores incidencias de suicidio, y eso es algo que a mí me preocupa, porque ahora mismo no pueden ver a sus familias ni a sus amigos. Por otro lado, pues tienen teléfonos, pero como tienen miedo a contagiarse por medio del teléfono, lo utilizan muchísimo menos. Y luego el otro factor es que los juzgados, digamos, están prácticamente cerrados. Hay algunas cosas que se están haciendo por medio de videoconferencia, pero claro, cuando eres un preso preventivo, lo que quieres es ir al juzgado para que se resuelva tu caso, y ahora mismo están en el limbo, digamos, están en un limbo legal. Y eso más la preocupación. Ellos también leen las noticias y ven que los casos dentro de la cárcel están subiendo, y hay muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, muchísima ansiedad, y eso es algo que a mí me preocupa mucho. Y en ese sentido, el Departamento de Salud Mental, pues estamos quizá el desafío más grande para mí ha sido encontrar un equilibrio entre controlar un poco las entradas y salidas del personal sanitario dentro de las áreas donde están los presos con enfermedad mental, porque al fin y al cabo nosotros somos los que estamos trayendo el virus, ¿no? Dentro a las cárceles, claro. Me refiero a las personas que entran y salen, los funcionarios de prisiones y el resto del personal. Pero por otro lado, ahora mismo es cuando nos necesitan más que nunca, porque necesitan hablar con nosotros, de nuestro apoyo, que les vayamos contando qué es lo que va pasando, y para en cierta manera poder mitigar el sufrimiento tan tan grande que todo esto está produciendo en los internos. Claro. Vosotros que, bueno, tú que tienes una experiencia de trabajar con problemas mentales, estamos viendo que en Wuhan muchas de las personas que ahora salen del confinamiento salen con problemas de ansiedad y de miedo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros cuando acabe también el confinamiento? Bueno, pues yo creo que es muy difícil hacer una predicción, pero desde el punto de vista psicológico, lo que un poco los expertos están diciendo, y lo que yo también creo que va a suceder, es que vamos a ver unos niveles muy altos de reacciones de estrés postraumático, ¿no? Esto es para muchísimas personas han sido un tiempo muy prolongado de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, de tener personas queridas que fallecen sin la posibilidad de estar con ellos para hacerles el duelo, que es algo que psicológicamente los procesos de duelos en general tienden a ser mucho más sanos y menos patológicos cuando hay una posibilidad de digamos despedirse, ¿no? Y esa posibilidad pues no la está teniendo la sociedad en general. Entonces, a mí me preocupan además en concreto el personal sanitario, que son los que están con unos niveles de estrés muy, muy altos durante un periodo de tiempo muy prolongado, y eso sabemos que puede incluso llegar a causar cambios biológicos que pueden resultar en reacciones traumáticas. Por otro lado, también creo que es importante no irnos a la patología muy rápido, porque muchas de las reacciones que estamos teniendo todos en estos momentos de aislamiento y de miedo son normales, dada la situación, ¿no? Entonces, hay que esperar a que pase todo esto, hay que esperar a que pasen las reacciones de estrés normales, proporcionales a esta situación tan, tan extrema, y cuando pase un tiempo, pues yo creo que lo que vamos a ver es que un porcentaje de la población pues va a tener una serie de síntomas que se van a prolongar en el tiempo y que van a causar, digamos, mucho más sufrimiento, y esos serán los cuadros clínicos que habrá, en los que, bueno, pues esperemos que tenga, que los psicólogos y psiquiatras pues empiecen a tratar. En el caso de los recintos penitenciarios, yo no sé si se ha puesto en marcha, en muchos países se hace, creo que allí también con algunos, la liberación de presos, ¿no? Aquellos que pueden ser puestos, no sé si en sus domicilios o en algunos centros de acogida para sacarlos de la cárcel. Sí, pues eso ha sido, desde mi punto de vista, es primordial, ¿no? O sea, yo creo que por mucho que se haga dentro de las cárceles para intentar controlar el contagio, pues es, como ya digo, prácticamente imposible, y la única solución es sacar a gente, ¿no? Y eso en Nueva York se ha hecho. No tengo los últimos números, pero aproximadamente el alcalde de Nueva York ha sacado a unos 1,000 internos de la cárcel en las últimas 3 o 4 semanas. Eso, pues por ejemplo, a mi departamento, yo también llevo el departamento de reinserción, y lo que ha significado es que muchos de mi equipo ha estado preparándose para poder para preparar a estas personas que han salido y que hemos tenido muy poco tiempo, ¿no? para asegurarnos de que tenían un sitio donde ir, sino de que pudieran ir a albergues. La ciudad también les ha dado camas de hotel a muchas de las personas que no tenían un lugar donde vivir y que han salido en estas últimas semanas, y a las personas que tenían enfermedad mental, pues asegurarnos de que estaban conectadas a clínicas ambulatorias. Y eso ha sido muchísimo trabajo. Yo tengo que decir que me siento muy orgullosa de todo el equipo que está trabajando dentro de la cárcel, porque también son trabajadores esenciales que están entrando y saliendo de las cárceles a diario y que han ayudado de una manera increíble a que estas personas estuvieran preparadas para salir. Pero sí, la ciudad ha puesto en libertad aproximadamente a mil internos, empezando con los que ya estaban sentenciados. Hay una proporción pequeña de personas que estaban ya sentenciadas y cumpliendo condenas por delitos menores no violentos, y luego también han puesto en libertad a muchas personas, bueno, mayores de más de 55 años, vulnerables porque tuvieran algún tipo de condición médica, y luego también algunos que estaban dentro de la cárcel por haber violado las condiciones de la libertad condicional. Y esos han sido un poco los internos que han empezado a salir. Claro, tú dabas antes esa cifra de nuevos internos cada semana. Estados Unidos es el país que más encarcela en el mundo, y el porcentaje de afroamericanos arrestados es 5 veces mayor que el de blancos. Yo recuerdo que cuando charlamos la última vez, Virginia, tú comentabas que las cárceles son el espejo de las injusticias sociales. En el caso de los afroamericanos también son los más expuestos a la pandemia porque, bueno, pues su nivel de ingresos es inferior al del resto de la población. Al final, el coronavirus es igual que el sistema penitenciario, ¿no? Se ceba de manera especial con los más desfavorecidos. Pues sí, eso es algo que últimamente, gracias a las estadísticas que está, que la ciudad ha empezado a publicar, pues hemos visto que los afroamericanos y los latinos, la población latina sobre todo, están desproporcionalmente representados en el grupo de personas que están más afectadas por el coronavirus y también en el número de fallecidos. Y eso es algo, sinceramente, que a personas como yo, que estamos trabajando en cárceles o que conocemos el concepto de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Sabemos que las personas desfavorecidas y la pobreza pues afectan a la salud, no solo a la salud en general, pero también a la salud mental. Entonces, bueno, aunque no sabemos exactamente en la ciudad de Nueva York por qué les está afectando tanto, pero bueno, podemos tener algunas hipótesis, ¿no? Por un lado, pues las personas, ese tipo de población, pues quizás tienen muchas más probabilidades de tener otros problemas médicos, porque a lo mejor tienen un problema con los seguros médicos, porque no reciben atención preventiva o el tipo de atención preventiva que recibe el resto de la población, porque se alimentan peor, también puede ser otro factor. Y también, por otro lado, pues son un poco la mano de obra, ¿no? La ciudad, y bueno, en las semanas semanas donde ya estaba el virus en la ciudad, pues cogen el metro para ir a trabajar desde Queens, desde el Bronx hasta Manhattan. Y bueno, los metros de Nueva York, cualquiera que haya cogido el metro, pues también es otro caldo de cultivo para el virus. Entonces, aunque no sabemos exactamente por qué, pero todos los expertos en salud pública sabemos que hay determinantes sociales que determinan la salud general y la salud mental, y también, como ya comentas, también el crimen, ¿no? El comportamiento criminal. Así que, es una muy mala noticia, pero a mí sinceramente no es algo que me haya sorprendido. Tú, Virginia, que cuidas a la gente, ¿y tú cómo te cuidas y quién te cuida a ti? Bueno, pues estoy muy en comunicación con mi familia, que eso para mí es otro factor que me está afectando mucho. Mi familia casi toda está en España, donde estoy siguiendo muy de cerca todo lo que ha pasado. Para mí fue muy duro el momento en el que empezaron a cancelar vuelos de aquí a España o de España a Nueva York, porque aunque yo vivo muy lejos ya desde hace muchos años, pero estoy muy conectada a ellos, los veo con mucha frecuencia y sobre todo sé que en cualquier momento puedo coger un vuelo e ir a ver a mi familia, y saber que eso ya no era posible me afectó muchísimo. Bueno, todos tenemos nuestras historias y esa un poco es la mía. También es verdad que yo en Nueva York tengo muchos amigos, tengo también familia, mi hermana vive conmigo en el mismo edificio, vivimos juntas, y entonces, bueno, pues, y tengo un equipo de trabajo, como ya digo, del que estoy muy orgullosa, y entonces con mi equipo he trabajado mucho y hablo mucho por medio de videoconferencia con mi familia y con mis amigos en España, y eso es lo que más me ha ayudado. Me gustaría decir que estoy haciendo ejercicio y que estoy haciendo cosas para mantenerme un poco, que me ayuden, pero sinceramente pues no tengo mucho tiempo. Ahora mismo estoy trabajando un poco sin parar. Tengo que decir, Virginia, que cuando hablamos la última vez me sorprendió enormemente tu optimismo, cómo te llevas a casa historias que son terribles y que además algunas de ellas plasmaste en tu libro, ¿no? Porque al fin y al cabo tú te sientas enfrente de gente que, por ejemplo, no tiene remordimientos por los crímenes que ha cometido y luego todas estas cosas te las llevas a casa. Y ahora encima esto, con lo cual es un trabajo durísimo. Te deseamos la mayor de las fuerzas mentales y ojalá las líneas regulares con vuelos a España se recuperen pronto y podáis venir, aunque solamente sea hacer una visita y aseguraros de que todo siga igual. Te agradezco mucho la conversación de nuevo. Virginia Barber Rioja, desde Nueva York, es directora clínica de salud mental en el Correctional Health Services, que es la entidad que gestiona los servicios de salud mental en todas las cárceles del estado de Nueva York. También es profesora de psicología forense en la universidad de esa ciudad. Virginia, cuídate muchísimo. Volveremos a hablar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Descansa. Venga. Gracias, sí. Hasta adiós. Luego. Y Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Aquí seguiremos confinados. Hasta luego. Este lunes salimos del confinamiento económico que solo permitía los servicios esenciales. Iñaki Gabilondo ha valorado esta medida analizando sus pros y sus contras, esos riesgos difíciles de calcular. Muy buenos días, Sánchez. Muy buenos días a todos. Hoy salimos de la hibernación económica decretada el domingo 29 de marzo, que solo autorizaba los servicios esenciales. No es aún la desescalada, pero es un primer paso en la operación de retorno a la actividad. ¿Un paso necesario? ¿Un paso temerario? Una decisión política dificilísima, cuestionada dentro y fuera del gobierno, sin garantías posibles ni unanimidad técnica, para poner a andar la rueda de la economía que está colapsada con el coronavirus al acecho. La incorporación al trabajo de miles de personas acarrea sin duda unos riesgos que nadie está en condiciones de calcular. A su vez, también es incalculable el destrozo de la parálisis económica. El gobierno ha decidido en el filo de una navaja afiladísima. ¿Habrá acertado? Ojalá sea así. Si hubiera un rebote de la epidemia sería psicológicamente muy duro y encanallaría aún más el enfrentamiento político que, como vimos la semana pasada, ha llegado a un punto de impudicia nauseabundo. Las críticas a la acción del gobierno son no solo legítimas, son necesarias, pero con el PP compitiendo con Vox por ver quién lanza las acusaciones más duras y las insinuaciones más pérfidas han degenerado en miseria pura. Añadiría algo más. Lo que estamos viendo en el Parlamento es una irresponsabilidad peligrosa. ¿Son conscientes sus señorías de la inmoralidad que significa sobreexcitar a la sociedad en un momento como este? Cuando el confinamiento cada día se hace más difícil y las incertidumbres de todo tipo están poniendo los nervios a flor de piel. ¿No son capaces sus señorías de entender que en una situación así su misión representativa, además de defender sus postulados partidistas, les obliga colegiadamente a transmitir seriedad, serenidad y esperanza? ¿No creen que, además del gobierno, también ellos, también el Parlamento, tienen una gran responsabilidad ante la sociedad? ¿Con qué mascarillas nos protegemos de este virus del enfrentamiento político envilecido? Seguir el rastro del virus ha cobrado una especial importancia estos días y en ello tiene mucho que decir la tecnología. Esta mañana, en Hoy por Hoy, han hablado con Núria Oliver, comisionada de la Generalitat Valenciana para el uso de la inteligencia artificial contra el coronavirus. Ha explicado cómo funciona la aplicación móvil que va a ayudar a la trazabilidad de contagios y en la que toda Europa está trabajando. Cuando hablamos de desescalada, cuando hablamos de cómo saldremos, miramos mucho hacia las tecnologías. El otro día hablábamos, no sé si jueves o el viernes, con Margarita del Val, que es viróloga del CSIC, y nos planteaba esta cuestión. Escuchen. Yo creo que sería indispensable trazar los contactos. Creo que ahora se tendría que hacer eso, y eso ahora ya existe una aplicación a nivel europea que respeta la privacidad total, que se puede descargar en el móvil, y creo que sería urgente implantarla cuanto antes, porque eso sí que permitiría que el aislamiento fuerte se concentrase en pocas personas, es decir, en los positivos y en sus... Está hablando Margarita del Var del proyecto de rastreo de proximidad paneuropeo con preservación de privacidad. Es el que permite, lo que permitiría es alertarnos en el teléfono móvil si hemos tenido contacto con alguien contagiado. Núria Oliver es la responsable en España de esta iniciativa. Es comisionada de la Generalitat Valenciana para el uso de la inteligencia artificial contra el coronavirus. Núria Oliver, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo funciona este protocolo? Sí, efectivamente la funcionalidad que ofrece es justo lo que ha explicado la viróloga anterior y es lo que se conoce como un seguimiento de los contactos, ¿no? Uh-huh. O un traqueo de los contactos. Y la principal idea es que cuando entremos en la fase de control de la pandemia del COVID-19, que es la fase en la que ya estamos, es decir, habiendo superado ya el pico, es indispensable hacer una detección temprana del idealmente de todos, pero quizás del mayor número de casos positivos y de sus contactos, para poder intervenir, para poder asegurarnos que estén aislados y así evitar llegar a una situación de transmisión comunitaria, ¿no? Que es lo que hemos tenido ahora. Entonces, la pregunta es cómo identificar a esos posibles contactos, ¿no?, de una persona que haya sido positiva. Entonces, efectivamente, en países donde han conseguido hacer este seguimiento de los contactos, como es en China o en Corea del Sur o en Singapur, se han apoyado en la ubicuidad de los smartphones. Entonces, en lo que consisten estas funcionalidades, y tiene mayor o menor implicación para la privacidad según se implemente, es en que en los móviles se instala una aplicación que tiene esta funcionalidad y que está funcionando in the background, o sea, está funcionando todo el tiempo, ¿no? Sí. No sé cómo se dice en español, in the background, la parte de atrás, o sea, todo el rato. Sí. Y entonces lo que haría es lo siguiente: si yo tengo instalada mi aplicación y estoy, por ejemplo, en un supermercado y estoy cerca en un radio de 1.5 metros o 2 metros de otras personas que también tienen la aplicación instalada, mi móvil enviaría un código encriptado a esos otros móviles, totalmente anonimizado, y que simplemente los móviles lo tendrían ahí registrado, y yo recibiría este código encriptado de los móviles que han estado cerca de mí. Y eso va sucediendo todos los días según nos vamos moviendo. Uh-huh. En principio no pasa nada. Si alguna de, por ejemplo, si yo fuese a ser detectada, fuese a dar positivo por coronavirus, entonces es cuando se activaría un protocolo según el cual, y aquí depende de cómo lo implemente cada país, una de las opciones es que yo declarase que he sido positiva de coronavirus y entonces mi móvil enviase a un servidor seguro en una entidad, lo que se conoce como confiable, en algún lugar reputado, que puede ser un centro de investigación o alguna institución cualificada, enviaría la lista encriptada y anonimizada de los teléfonos en los que he estado en un radio de 1.5 metros o 2 metros en los días anteriores a lo que se corresponda durante mi periodo de incubación, ¿no? En los 5 días anteriores. Ajá. O en los 10 días anteriores. Esa entidad esa entidad en la que confiamos enviaría, sin saber quiénes son, porque está todo encriptado, enviaría una notificación a todos esos móviles que a mí me enviaron su código encriptado, ¿no? Y recibían una notificación diciendo Han estado cerca de han estado cerca de alguien, de alguien cerca, que exacto, tiene COVID en tal fecha y un riesgo, porque sabemos que la cantidad de tiempo que está cerca de una persona juega un papel, así como la distancia, ¿no? Y mi pregunta es, la tecnología está estaría disponible a falta de una aplicación. Bueno, está siendo desarrollada ahora esta funcionalidad. Es un equipo de más de 130 investigadores europeos. Están ahora en una fase de ir haciendo algunos pilotos para verificar que todo funciona bien. Y además, tanto Apple como Google anunciaron hace un par de días que iban a colaborar para ayudar en la implantación de esta tecnología de contact tracing. Tenemos que entender que es uno de los elementos fundamentales para que esta tecnología sea efectiva, es que lo tenga instalado un porcentaje muy elevado de la población, porque si yo la tengo pero usted no la tiene, no sirve de nada que yo esté cerca de usted, porque los móviles no hablan entre ellos, ¿no? Claro. Entonces ese es un elemento muy importante que ha sido clave en otros países donde tienen una capacidad, por ejemplo en China, de que todo el mundo se lo instale. Claro, aquí el tema está si la aplicación es voluntaria o es obligatoria. Exacto, entonces hay que entender que si no está instalada por un porcentaje muy elevado de la población, este fenómeno de contact tracing tendría un sesgo muy grande, ¿no? Y no funcionaría. También quería destacar que en la gran encuesta que hemos lanzado a la ciudadanía, que ha sido contestada por más de 160.000 personas, uno de los resultados interesantes que hemos encontrado es que alrededor de un 70% de los encuestados que contestaron que eran positivos de coronavirus habían estado en contacto directo con otro infectado de coronavirus que sabían quién era, que era un familiar o era un amigo o era un cliente. Sí, sí. Es decir, parece que en la mayoría de los casos la fuente probable de infección, al menos según estos resultados de nuestra encuesta, no es una persona aleatoria en el supermercado que no saben quién es. La mayoría de los casos los participantes de nuestra encuesta nos están diciendo que han estado en contacto directo con alguien que tiene el coronavirus, ¿no? De manera que a lo mejor hay otras alternativas al contact tracing o un seguimiento de los contactos, pero un poco más guiado por lo que la persona piense, ¿no? Que son las personas más probables. Y Nuria, una vez desarrollado el protocolo en el que se está trabajando ahora, después desarrollar una aplicación es relativamente sencillo. Sí, claro. Bueno, esto sería una funcionalidad más en las aplicaciones que ya existen. Tanto a nivel estatal se estaba desarrollando una aplicación, ¿no? Creo como que la que existe en Madrid, por ejemplo. Exactamente, o como la que existe en la Comunidad Valenciana de la Generalitat. Ya existía una aplicación de salud, ¿no? Que utilizábamos para pedir cita. Creo que ahora han ampliado la funcionalidad y tiene algunas capacidades de autodiagnóstico del COVID-19, ¿no? O de reportes de síntomas. Yo entiendo que lo lógico sería que fuese una funcionalidad que ya incluida en una aplicación ya existente, pero de nuevo, uno de los principales factores condicionantes es que tiene que estar adoptada por un porcentaje muy elevado de la población. ¿Se mantiene el anonimato de la persona? Sí, totalmente. Se mantiene totalmente el anonimato porque estos códigos son códigos encriptados y permanecen siempre en el móvil, a no ser que la persona dé positivo de coronavirus, ¿no? ¿Cuándo podría estar listo el protocolo en el que se está trabajando? Esa es una muy buena pregunta. Están trabajando contrarreloj. Como he dicho, están haciendo algunos pilotos, pero claro, necesitan muchas pruebas de verificación y de seguridad, porque dado que se necesita que lo instale un porcentaje muy elevado de la población, pues hay que tener todas las garantías de que efectivamente funciona como se supone que tiene que funcionar, ¿no? Uh-huh. Entonces están trabajando los equipos a contrarreloj y bueno, en la mayoría de los países de Europa se está trabajando en esto. La Comisión Europea hizo una comunicación la semana pasada en la que se hablaba sobre este tipo de tecnología, ¿no? Con lo cual hay una demanda a nivel europeo. Pues Nuria Oliver, que es la responsable en España de esta iniciativa, es comisionada de la Generalitat Valenciana para el uso de la inteligencia artificial contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y por el interés. Hasta luego. Y para cerrar esta entrega de Informe Coronavirus, vamos a hablar del valor de la risa en estos días duros de confinamiento y distancia, de cómo podemos evadirnos dentro de nuestras nuevas rutinas. Lo hacemos con este reportaje de Severino Donati. Esta es la situación. Lleva 30 días confinado y cumpliendo con rigor los dictados del estado de alarma. Está en la cocina, frente a un barreño de plástico rojo, frotando cartones de leche y botes de garbanzos, con una bayeta bailarina empapada en agua con lejía, al lado de su mujer. Ha llegado del supermercado y en la boca del estómago se le agria el miedo. Tiene la sensación de haberse jugado la vida. Al principio pensó que solo serían unos días de distensión en el trabajo y de agradable vida hogareña. El riesgo, si lo había, era para otros. Su familia, sus amigos, sus compañeros saldrían indemnes. Pero la enfermedad y la muerte ya tienen nombres para usted. Todo va a salir bien, se dijo. Y ya sabe que no. Sí, hay que levantarse y seguir. Intenta combatir el desánimo y la parálisis acudiendo a consignas de plástico. Al mal tiempo, buena cara. Hay que ver el lado positivo de la vida. Todos los días ocurren cosas buenas. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Debemos aprender a sonreír en cualquier situación. Hay que endurecerse y resistir. Lo más importante es mantenerse positivo. Pero ¿cómo se hace eso cuando a sus ojos hasta el cielo tiene el sospechoso color de la mierda? Ha sido obediente. Se ha impuesto horarios, una rutina. Ha hecho ejercicio diario, más o menos. Ha compaginado el teletrabajo con las labores de casa y los juegos. Porque usted, afortunado, no ha perdido el puesto. Ha arreglado lámparas, retirado el vinilo adhesivo del dormitorio y ha pintado la librería de IKEA con spray azul y un bote de pintura titán. Ha tirado de archivos y hemerotecas para alimentar sus aficiones. Ha podado el bonsai. Ha preparado y ha tomado el aperitivo por videoconferencia para mantener alta la moral. Y ha cantado que resistirá erguido frente a todo. Y que si le hablan al oído, todo tiene otro sentido. Agapimú. Hay imágenes. Las enumeraciones parecen ocupar todo, pero están llenas de huecos. Y en esos huecos se va acumulando la ansiedad, los enfados, la falta de motivación, la dejadez, la soledad. Así que se afana en ocuparlos cocinando para la familia. Mantiene largas conversaciones con padres, hermanos, amigos. Se suma a los pequeños gestos solidarios para sentirse parte de todos. Dosifica su exposición a los aluviones de información. Intenta pensar solo en el futuro que coge en el programa mixto de la lavadora. Lee, escucha, ve cine. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? Entonces todo va bien. Es que el Pascual y la Concheta están, bueno, ajuntados. O sea que hacen vida marital. Caray, viven en concubinato. ¡Jesús! ¡Ay, María Purísima! Pero el COVID-19 ni siquiera ha oído hablar de Berlanga. Solo sabe mentir, multiplicarse, toser y ahogar. Y sin embargo nosotros debemos insistir con el humor. ¿Qué hay? Venimos a arreglar el camarote. Hay unanimidad en que la risa es el mejor bálsamo para anestesiar los efectos de esta y otras situaciones extremas. Ay, yo mismo. Además mejora la salud y ayuda a entender el mundo. Eso no está en el guión. Así que le proponemos participar en un experimento que parte de la base de ensayos pasados y que, de funcionar, activará su sistema límbico y pondrá en marcha los mecanismos que fabricarán y darán voz y forma a su risa. Por ejemplo, los músculos cigomáticos. Necesitamos que preste atención. Son estímulos sonoros muy sencillos. Vamos allá. Tras la pandemia del coronavirus, hay un antes y un después. Ya, esto lo ha oído muchas veces, pero la cosa sigue. A partir de ahora, gobiernos y formaciones políticas de todos los colores incrementarán y reforzarán los recursos humanos y materiales de la sanidad. Sanidad pública. Pública. Pública. Si ha respondido positivamente a este primer estímulo, puede compartir la experiencia con su familia. Usted repita con sus propias palabras que, de ahora en adelante, cuestión de Estado, nunca más habrá recortes en sanidad. En sanidad pública. Nunca. Nunca. Si funciona, puedes seguir avanzando con otros ítems. Por ejemplo, gobiernos y administraciones de todos los colores multiplicarán la inversión en investigación científica. A que da mucha risa. Pruebe con la educación. Diga que se va a alcanzar un pacto de Estado en educación. Y que se van a aumentar los recursos. En educación pública. Pública. Pública. Ya ve que el método es sencillo y de fácil ejecución. Lo más importante es que usted se anime. Cuídese mucho. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.